Bien, ahora estamos aquí con Ramón Cortés. Mañana se cumple un año de la condena a los trabajadores de Las Heras en otra, como escuchamos en declaraciones anteriores, en otra causa armada donde fueron acusados trabajadores de haber asesinado a un policía de apellido Sayago. Ramón es uno de los condenados a cadena perpetua. Y bueno, Ramón, queremos que nos cuentes todo lo que pasó y cómo pasó este año ya de condenado, porque vos hoy tenés, junto con tres compañeros más, una causa ya directamente con sentencia firme, ¿no? Sí, antes que todo, buenas tardes. Agradecerle a toda la gente que hoy está presente y sobre todo agradecerle a las madres que están en esta lucha tan grande, ¿no? Agradecerle porque desde que yo empecé a venir a Buenos Aires me han tratado como un hijo más, que ellos seguramente me aprecian de esa manera. Como yo los aprecio, las aprecio a ellos, los aprecio a todos ustedes igual de esta manera. Yo fui condenado el 12 de diciembre del año pasado a cadena perpetua. Como lo decía acá el compañero, por una causa armada de haber matado a un policía de apellido Sayago. A nosotros los culparon de esa muerte después de una poblada por el impuesto a la ganancia. Por el impuesto a la ganancia, que hoy se está hablando del impuesto a la ganancia, que donde hoy la presidenta le da el impuesto a la ganancia por un mes para que el impuesto a la ganancia no sea descontado a los trabajadores por un mes, por este mes de diciembre, y en enero, febrero va a seguir el descuento del impuesto a la ganancia otra vez, metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores. No solamente a los trabajadores petroleros de Las Heras, sino a todos los trabajadores que estamos hoy acá en esta plaza, reunidos, seguramente a todos los meten la mano en el bolsillo. Pero nosotros por eso, en el 2006 salimos a luchar por el impuesto a las ganancias. Lo armaron una causa, lo hicieron una poblada, se armó una causa y caímos nosotros, como lo llamaron los asesinos del policía Sayago. En aquella época, en el 2006, salíamos en todos los canales, éramos los terroristas de la acera Santa Cruz, y hoy por hoy los condenaron a cadena perpetua el 12 de diciembre del año pasado. Sin pruebas fundamentales, sin pruebas, toda una causa armada, pero la armaron tan bien que se limpiaron ellos, porque los culpables de la causa de Sayago es el gobierno este y el gobierno de Santa Cruz y el gobierno y el intendente de la acera de donde soy yo, de allá de la acera Santa Cruz. Por eso que estoy acá en esta lucha con ustedes y pedirle que sigan levantando la bandera de absolución a los petroleros de la acera, porque es la lucha de todos. Es la lucha de todos, como nosotros por ahí levantamos la lucha de cada trabajador que se siente perseguido, de cada trabajador que ha sido reprimido por la policía, como pasa todas las veces que los trabajadores salimos a pelear por nuestro derecho. Siempre se corta el hilo por la parte más fina, siempre se corta por la parte humilde, por la parte pobre. Nunca van a estar presos los chorros de guantes blancos, nunca van a estar. Hoy por hoy vemos cuánta gente del gobierno está metido en cuántos compromisos políticos, en cuántos robos que se lo están haciendo a nosotros como trabajadores, al país entero, cómo lo están robando y cómo lo están saqueando de la manera que lo siguen saqueando. Entonces, a ver qué político está preso, qué político fue torturado, como fuimos nosotros torturados en el año 2006, por salir a pelear por el impuesto a la ganancia. Lo pusieron un policía muerto al frente de una alcaldía, lo dijeron que nosotros lo habíamos matado, lo armaron una causa, lo recagaron a palo a nosotros. Nos sigue manteniendo en pie la marcha que ustedes levantan. Cada vez que ustedes se levantan acá, nosotros en la acera no sabemos qué hacer, porque allá en la acera está todo le han llenado la cabeza a la gente de tanto miedo, que la gente sale a reclamar algo, lo acusan de coacción agravada y ya le meten una causa. Allá en la acera hay más de 400 personas que están con coacciones agravadas, que tienen causas armadas. El año pasado, sin ir más lejos, culparon hasta a mi esposa de que ella había estado en un corte de ruta donde nunca estuvo y la también está hoy por hoy está procesada también. O sea que es una represión de todo a todos los trabajadores. Vos salís a reclamar algo, te reprimen. Salís a pedir por tus derechos, te meten en cana. Salís a reclamar tus derechos, te meten 3 años en cana como lo metieron a nosotros. Después los torturaron y después los condenaron a cadena perpetua. Hoy por hoy la causa está apelada en Río Gallego. Pero no sabemos hasta cuándo va a estar, cuándo va a ser el día que la pongan firme y nos metan adentro. Y nosotros sabemos que no podemos permitir que haya un trabajador más detrás de la reja. Así que por eso los invito para mañana, donde se va a hacer la marcha del obelisco a Casa de Santa Cruz. A todos los compañeros los invito, y que esta bandera de absolución de los petroleros La Cera sea bien llevada en alto, como es la bandera de la Madre de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias y los quiero mucho a todos. Ramón, para concretar, es mañana desde el obelisco a las 17 horas. A las 17 horas. Allí hay un desde todo este conflicto se conformó una comisión nacional en defensa a los presos de Las Heras, que viene trabajando todo esto y denunciando lo que está pasando y apoyándolos a los compañeros. Mañana es desde el obelisco hasta las casas de Santa Cruz a partir de las 5, así que también convocamos, invitamos a llevar adelante esta marcha para la reivindicación de los compañeros. Me había quedado una sola pregunta. Lo que vos hablaste es en el 2006... y cómo está la situación allá en Las Heras en ese momento. En ese momento había testigos que atestiguaban a favor de ustedes, demostrando que ustedes no habían tenido nada que ver con el asesinato, pero hubo amenazas a esa gente. A esa gente la amenazaron en el mismo juicio, donde la amenazaban, y hubo mucha plata también, porque hay gente humilde allá en Las Heras que por un puesto de trabajo o por no sé, o por un bolsón de comida, fueron a declarar en contra de nosotros. Era algo increíble, porque la gente que fue a acompañarlo en el juicio se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. En pleno juicio hubo un muchacho que no se acordaba si él había estado esa noche, si él lo había visto a nosotros o si me había visto a mí o no. Lo metieron preso 24 horas para que después de 24 horas atestigue en contra de nosotros. O sea, la justicia de Santa Cruz se sigue manejando como toda la justicia corrupta de todo el país, porque esto es así. Y también quiero agradecer a todas las comisiones, a todos los grupos que se arman pidiendo por la absolución de los petroleros de La Cera, agradecerle a todos. También invitarle a la gente de México, agradecerle, porque sabemos que ellos van a levantar nuestra bandera también, como nosotros estamos levantando la lucha de toda la gente que sale a reclamar por su derecho. Así que, una vez más, los invito para mañana a partir de las 5 de la tarde del obelisco a la Casa de Santa Cruz, donde vamos a estar seguramente con todos los compañeros que están hoy. Muchísimas gracias y lo espero para mañana. Gracias, gracias Ramón. Libertad, 34 Marcha de la Resistencia. Un motivo para resistir hoy. Soy Martina Montoya, integrante de CAPOMA. Necesito para ver la justicia y la mirada en los compañeros ex detenidos de satisfacción para decir que la lucha no fue en vano y por la lucha de las madres. Memoria, la verdad y la justicia. 34 Marcha de la Resistencia. Soy Julio Gutiérrez, integrante de CAPOMA, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, de Ledesma, Juris. Y bueno, resisto para que la lucha por la verdad, la memoria y justicia siga adelante, para ver a los cómplices civiles como Carlos Pedro Laquer y Alberto Lemos sentados en el banquillo de los acusados muy pronto en un juicio oral y público, y para que la lucha sí continúe, la lucha de las madres adelante en este gran pedido. Resisto para que nada siga impune y todo sea y la verdad salga a la luz, por la verdad, la memoria y la justicia. A seguir resistiendo. Vengo a mirar qué mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Hola, hola. Bueno, Ahora vamos a escuchar el testimonio de Anita Ana María Careaga sobre la historia de nuestras tres queridas madres que fueron secuestradas y desaparecidas en diciembre del 77. Estas madres que yo quiero adelantarme a decir que estas madres que fueron secuestradas las tres juntas en el día entre el 8 y el 10 de diciembre, llevadas a la ESMA, torturadas, y estas tres madres que caminaban juntas, que pedían por sus hijos, por sus hijas, y fueron así brutalmente torturadas y arrojadas vivas al mar. Yo lo que quiero decir es que ese mar rebelde, pero que también sirvió de poemas, sirvió de cuna de irse para otros tiempos, también a poetas, ese mar las juntó y las devolvió juntas a una playa cuando podrían haberse dispersado esos cuerpitos. Sin embargo, en ese hecho que para mí fue como mágico, las luchaban juntas, las llevaron juntas y el mar las devolvió a las tres juntas. Ahora ellas están sembradas en ese jardín de la iglesia de la Santa Cruz y están ahí juntas dando su testimonio de la lucha, de la búsqueda de los hijos, y que por eso mismo esta marcha de la resistencia tiene tanto que ver en esa búsqueda de todos los días de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces, bueno, Ana va a contar la historia. Ana es la hija de Esther Careaga, gran compañera nuestra también desde el primer momento. Es necesario también seguir con el recuerdo, con el testimonio. Buenas tardes, gracias Nora. En este recuerdo que Nora hace de las madres, quiero homenajear a las madres de Plaza de Mayo que siguen sosteniendo día a día en su lucha cotidiana este recorrido. Nora dijo que las madres están sembradas en la iglesia Santa Cruz. Ellas siguen sembrando memoria día a día, todos los jueves y cada año, y en cada expresión de lucha, en esta marcha de la resistencia también. Las madres que empezaron frente a ese agujero, a esa pérdida terrible que significa la desaparición de un hijo, frente a ese flagelo, a algo imposible de decir como fue la desaparición forzada de personas, que empezaron a buscar, a recorrer cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, tratando de averiguar algo sobre el paradero de sus seres queridos, y en todos lados les negaban cualquier respuesta, rechazaban los habeas corpus. Y entonces así empezaron a juntarse y a idear formas de lucha justamente, precisamente frente a esa falta de reclamo, frente a esa falta de respuestas, frente a esos reclamos sin respuestas. Así empezaron a conocerse, a intercambiar datos, a intercambiar ideas, trámites, asesorarse. Y una de las ideas que se les ocurrió a las madres fue hacer una solicitada para publicar precisamente el día 10 de diciembre de 1977 en el diario La Nación, una de las primeras grandes solicitadas pidiendo por los desaparecidos. Para eso empezaron a juntarse en distintos lugares, entre ellos distintas iglesias, parques, casas, y el 8 de diciembre de 1977 se habían juntado en la iglesia de la Santa Cruz para terminar de juntar firmas y fondos precisamente para la solicitada que iba a salir el 10 de diciembre. A raíz de la organización que iba tomando la resistencia de las madres y de otros organismos y de otros actores sociales, Alfredo Astiz, bajo el apodo de Gustavo Niño, se infiltró en el movimiento de las madres y en un operativo a cargo de la Armada Argentina, los días 8 y 10 de diciembre fueron secuestradas 12 personas. las tres madres de Plaza de Mayo, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflore de Vincenti, Esther Balestrino de Cariaga, una militante de derechos humanos que tenía a su compañero preso, Ángel Aguad, y una de las y dos religiosas francesas y otro grupo de militantes y familiares que fueron secuestrados, en un grupo en la Santa Cruz y otros en distintos lugares de Buenos Aires. Fueron llevadas con vida a la Escuela de Mecánica de la Armada, y testimonios que los vieron con vida ahí. Y en la segunda mitad del mes de diciembre aparecieron cuerpos en la costa atlántica entre Santa Teresita y Mar del Tuyú, que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. De esos cuerpos, en el año 2005, el equipo argentino de antropología forense pudo identificar a 5 personas: las tres madres fundadoras, una de las religiosas francesas, Leonie Duquet, y Ángela Aguad. Justamente esto fue de una fuerza simbólica muy grande, porque las tres madres volvieron juntas a dar testimonio después de muertas, a seguir su lucha, mostrando en sus cuerpos cuál era ese circuito de la muerte, ese recorrido con esa solución final que había ideado el terrorismo de Estado para deshacerse de los desaparecidos. Había testimonios que las habían visto con vida, que primero había testigos del secuestro, después había gente que las había visto en la Escuela de Mecánica de la Armada, y después el estado de sus huesos daba cuenta de cuál había sido la causa de la muerte, es decir, arrojar a los desaparecidos con vida desde los aviones de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, en los llamados vuelos de la muerte. Esto fue de una fuerza, decía, muy importante, y hoy sus restos, como decía Norita, descansan en lo que los fieles de esta iglesia solidaria, la iglesia Santa Cruz, llamaron, fueron sembradas en la última tierra libre que sus pies pisaron, porque fue una iglesia solidaria que abrió sus puertas en ese momento a la lucha de las madres, y hoy sigue abriendo sus puertas a los más necesitados, sigue siendo solidaria y consecuente con esas ideas. Para nosotros, recordar a las madres y a los desaparecidos de la Santa Cruz es un homenaje que hacemos extensivo a todos los desaparecidos, porque las madres, como dicen ellas, fueron paridas por sus hijos y aprendieron también a entender la lucha de esa joven generación, de esa generación comprometida con un cambio emancipatorio, con la construcción de una sociedad más justa, y hoy las madres reivindican la lucha de sus hijos y continúan la lucha de sus hijos. Yo quiero contarles que ayer, en la Casa de Nazaret, en un acto organizado por el SERPAJ, fueron entregados reconocimientos a varias personas, y entre ellas a las madres. Norita, en ese momento, dijo que, digamos, hablando de la mujer de Adolfo, creo, que algo que siempre dice, que es que delante de todo gran hombre hay una gran mujer que los guía. Yo quiero tomar prestada esa idea de Norita y decir que delante de todos nosotros y delante de los 30.000 están las madres de Plaza de Mayo, están estas grandes mujeres que a veces pueden ser pequeñitas, pero que son muy importantes en nuestras vidas y que son las que guían nuestra lucha. Así que les agradezco a Norita, a todas las madres, y que sigan esta lucha y esta marcha de la resistencia que representa y continúa la lucha de nuestros seres queridos. Muchas gracias. Bueno, ahora el padre Carlitos también va a contar un poquitito de esta historia de la iglesia y, bueno, y por qué están ahí. Así que, Carlitos. Bueno, buenas tardes. Es una alegría estar acá en esta marcha de la resistencia, que nos resistimos a que la quieran cortar, pero no la cortamos. También decirles que, bueno, en nuestra comunidad no son solamente curas, sino hay un montón de nosotros decimos discípulos y discípulas de Jesús, que nos comprendemos como que tenemos que estar ahí junto a aquellos que están atravesando la injusticia y ponernos codo a codo para seguir pariendo una historia nueva. Por eso el 8 de diciembre nos interpretaba mucho una canción del Rally Barrio Nuevo, que dice esta historia. Y si les parece, yo les tiro la letra y cantamos, ¿sí? Si no les parece, no hagan nada. O sea, va con onda, digamos. Después hay que seguir andando. Después hay que seguir andando, ok. Bueno, entonces dice así. Soy esta tierra, esta gente. Soy esta gente, mi memoria. Soy mi memoria, historia. Y soy esta historia. Una vez más, tierra. Soy esta tierra. Otra vez, gente. Soy esta gente. Memoria. Soy la mi memoria. Y soy esta historia. Y soy esta historia. Brota nuestra luz de las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia. Está lleno de vida nuestro andar, está lleno de sangre. Soy esta tierra, gente. Soy esta gente. Memoria. Soy mi memoria, historia, y soy esta historia. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido. Está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento esta tierra. Soy esta tierra, gente. Soy esta gente. Vamos, Antonito. Memoria. Soy mi memoria, historia. Y soy esta historia. Muy bien, ¿eh? Está encantando. Y entonces, nuestra iglesia de Santa Cruz no es una iglesia aislada, sino que es parte de una corriente dentro de la iglesia católica. Carlos Mujica es un ícono, ¿verdad? Monseñor Angelelli es un ícono. Ahí está Antonito Puyané. Antonio Puyané es un luchador de siempre. Amigo de Angelelli y de tantos otros, que ha estado acá con las madres desde el primer momento, con su hábito marrón, ¿verdad? Entonces, son como una expresión, como así hay una expresión a través del arte de tantos que han tenido la capacidad de expresar el amor y el dolor y la lucha de un pueblo, a través también de la educación o a través de tantas cosas, bueno, en la iglesia y en otras expresiones de iglesia, también lo hay. Bueno, entonces, la Santa Cruz es una expresión de esto. Y termino, me dice Ana que cante Hay que seguir andando, esta canción. Yo la hice cuando tenía 25 años, mi hermano había muerto en un accidente de moto, tragando ese dolor. También hacía poco, en el 89, había sido el punto final y la obediencia de vida, y eso nos golpeó a tantos y a tantas. En esos años yo tuve la posibilidad, y fue con Antonio también y otros, a visitar la tierra de Angelelli, entonces me nutrí de Angelelli, de su espiritualidad, de su lucha, y la frase hay que seguir andando nomás, se me quedó en el alma, como se le ha quedado en el alma a tanta gente, ¿no? Y ahí brotó esta canción que se llama Hay que seguir andando, que dice así. Y cerrá nomás, ya no da para más, metele nomás. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía hay tanta bronca y hipocresía, hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Vamos. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta. Resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Vamos. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, se la canté esa. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Nuestra alegría nos va invadiendo. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Ahí salió, va. Hay que seguir andando nomás. Otra vez. Andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo. Ahí va, ahora sí, ¿eh? Hay que seguir andando nomás. Pongan pila, va. Hay que seguir andando. Gracias a las madres. Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando. Muy bien, gracias. Gracias, Carlitos. Bueno, es la iglesia nuestra, no es la de la cúpula que fue partícipe del terrorismo de Estado. Esto nos da fe y nos da confianza de que los que somos católicos, bueno, tenemos que seguir creyendo nomás, andando nomás. Bueno, ahora lo vamos a tener acá a Osvaldo Barros, que también van a... gracias. Bueno, ahora yo no soy la reporteadora. Hablar con el compañero, mirá. Ah, bueno, a ver, antes de Osvaldo. Bueno. Ay. Esto está tan bien organizado que, como verán, los locutores así improvisados. Bueno. Ahora, este compañero nuestro, que es saharaui, va a contar un poco la historia de este pueblo que está siendo permanentemente atacado por el gobierno, el reinado de Marruecos, realmente. Así que va a contar un poco la historia que están viviendo y que pedimos después toda la solidaridad para seguir adelante. Bueno, buenas tardes y gracias a todos. Es un día histórico, un día de resistencia para unas madres que no solamente dieron formidable ejemplo a Argentina, a Latinoamérica, pero dieron formidable ejemplo a todo el mundo. Los 30.000 desaparecidos quedarán eternamente vivos en la memoria colectiva de las generaciones que están aquí presentes y más generaciones, pero también quedarán vivos eternamente en la memoria de todo el mundo, de todos los pueblos que luchan para recuperar sus derechos, por la justicia, por la memoria de todos los que luchan en este mundo para un mundo más justo, un mundo en la cual se recupera la amistad, la hermandad entre los pueblos. Las Madres Plaza de Mayo, representados por Nora Cortines, como nosotros la llamamos, embajadora itinerante, y llevó la voz de las madres de Argentina a muchas partes del mundo. Un ejemplo vivo es el nuestro. La madre Nora Cortines viajó al norte de África, viajó al Sáhara Occidental, viajó al ex-Sahara español, un pueblo pequeño, un pueblo pacífico, un pueblo que lucha desde hace 40 años para recuperar un derecho universalmente reconocido en pleno siglo XXI. Se trata del Sáhara Occidental. La madre Nora Cortines firmó un hermanamiento con las madres saharauis que reivindican, que buscan a sus hijos, inspirando la misma experiencia de las Madres Plaza de Mayo. Y este pueblo vive en pleno siglo XXI, dividido con un muro de 2.720 kilómetros. Un muro y considerado el muro más largo del mundo en pleno siglo XXI. Un pueblo que este muro no solamente es el segundo muro más largo del mundo después de la madre de China, pero es el muro más minado del mundo, con de 7 a 10 millones de minas que provocan víctimas todos los días de los inocentes, de los más vulnerables. Se trata del Sahara Occidental, del ex-Sahara español, invadida ilegalmente, no solamente contra la voluntad del pueblo autóctono, pero también en contra de la voluntad de la comunidad internacional presente en el territorio con una misión de paz integrada también por oficiales argentinos para llevar a cabo un plan de paz aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, aceptado por las dos partes del conflicto, el Frente Polisario como representante ilegítimo y único del pueblo saharaui y la monarquía marroquí como país que ocupa ilegalmente una parte del territorio. Esta situación está inscrita junto con las Malvinas en la cuarta comisión de la ONU. Tenemos también a muchos argentinos que a lo largo de los años nos han dado, junto con Nora Cortines, pero también organismos de derechos humanos, sindicales, políticos, personalidades que dieron apoyo, solidaridad a la causa saharaui, a las reivindicaciones saharaui. Para darles unos ejemplos vivos, tenemos aquí a dos personas junto con, con Nora Cortinas, a una gran amiga que abrió su corazón, pero también su casa para recibir a los saharauis. Se trata de Cristina. ¿Dónde está Cristina? No está. Cristina, aquí está Cristina, una de las solidarias que nos brindió desde los primeros días solidaridad. Pero también tenemos a un joven argentino que también representó a la juventud argentina y se fue a los dos lados del muro. Se trata de nuestro amigo Patricio, levante la mano, que hace muy poco tiempo regresó de una gira solidaria, no solamente con los saharauis, pero también con muchos países y estados africanos. En plena ébola sacrificó para visitar y demostrar solidaridad con África, muy olvidada aquí, políticamente por lo menos, pero seguramente no de parte del pueblo. Aprovecho la ocasión para agradeceros vuestra atención. Os invito mañana, si tenéis tiempo, a las 15 horas a Ayacucho 132, donde se va a presentar un importante libro de una profesora española sobre las mujeres saharauis que representan una particularidad y que nuestra madre luchadora Cortinas les visitó y les encontró. Mañana en Ayacucho 132 se va a presentar un libro de una profesora española sobre esta situación, sobre esta situación muy silenciada en los medios de comunicación y en la cual las mujeres, los hombres, los niños gritan justicia, justicia, justicia. Muchas gracias por la atención. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Osvaldo Barros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. En primer lugar, Nora, te pido permiso, quiero rendir un homenaje a una compañera de ex detenida desaparecida, Elisa Tocar. Elisa Tocar falleció ayer en Pompeya, en el barrio de Pompeya, donde vivía. Elisa es una... era una ex detenida desaparecida de la ESMA. Ella estuvo secuestrada en los años 77, 78 en la ESMA, se exilió, dio testimonio en Europa frente al Parlamento Europeo, frente al Parlamento Español, volvió a la Argentina, declaró en el juicio a las juntas y declaró en todos los juicios que se presentaron la posibilidad de que ella pudiera declarar. Elisa dio muchísimos datos, muchos de los nacimientos en la ESMA tienen como testimonio, como actora a Elisa Tocar. Elisa nos dejó en el día de ayer, bueno, es una pérdida importante para nosotros y eso quería decirles. La razón por la cual estoy acá es contarles que en sábado y domingo se realizó el primer encuentro contra la represión y la impunidad, el primer encuentro nacional contra la impunidad y la represión. De ellos participaron más de 200 organizaciones de todo el país, desde la multisectorial de Neuquén, Río Negro, pasando por los pueblos fumigados de Córdoba, la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, de Catamarca, de compañeros de Tucumán, compañeros del Pueblo Com de Formosa y por supuesto también de Rosario y de acá de Buenos Aires y de La Plata. Los temas que se trataron fueron básicamente tres temas. Estuvieron presentes esto y nos acompañaron por supuesto las Madres de Plaza de Mayo, varias de las Madres de Plaza de Mayo que siempre son luchadoras insobornables, como Nora, como Mirta Baravalle, como Elia, siempre presentes cuando se hay que defender un derecho. También estuvieron familiares de represaliados del Gatillo Fácil, como Vanessa, que anda por acá, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Se trataron tres temas, básicamente, genocidio e impunidad, es decir, el tema de los juicios contra los genocidas de la dictadura, la represión a las protestas sociales y la represión a la juventud, el Gatillo Fácil y la criminalización de lo social. Estas tres comisiones sacaron veredictos de cada comisión. Se habló de en el genocidio e impunidad, se habló, por ejemplo, de que tenemos 2.000 procesados. De esos 2.000 procesados tenemos solamente unos 500 condenados, de los cuales solamente 50 tienen sentencias firmes. Y de esos 500 condenados, muchos de ellos están en prisión domiciliaria o están en su casa, o están en libertad directamente esperando la sentencia firme de la Corte Suprema. Y se destacó que la necesidad de que se procese a todos los genocidas por campo de concentración, por todos los compañeros que pasaron por ese campo de concentración en el periodo que ellos estuvieron presentes, como única forma de lograr la justicia para todos los compañeros y poder condenar a todos los represores. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de la protesta social, se destacó que hay unos 4.000 luchadores sociales, sindicales, que están en este momento procesados, criminalizados, de los cuales varios de ellos tienen condena ya, algunos condenas a cadena perpetua, como escuchamos hace un rato acá el compañero de los petroleros de Las Heras. Finalmente, las conclusiones que se sacaron fueron varias. Una, o lo que se votó, digamos, en general. La solidaridad, por lo menos, con los compañeros estudiantes normalistas desaparecidos de México, la solidaridad con los 43, la solidaridad con los presos vascos, un repudio a la resolución de la Cámara de Casación que deja en libertad a los 34 genocidas condenados en Tucumán por la mega causa de Ascuénaga, de Arsenales y de Ascuénaga. En esa causa fueron condenados 34 genocidas, la mitad de ellos están en prisión domiciliaria y la otra mitad están en libertad, directamente. Muchos de ellos están condenados a cadena perpetua. Sin embargo, esa Cámara de Casación los dejó, tomó esa resolución. El martes se realizó una marcha en Tucumán en repudio a esa resolución de la Cámara de Casación y se mandó la solidaridad del encuentro con esa marcha. La otra fue acompañar a Nora Cortini en la presentación de un nuevo habeas corpus por su hijo. Acompañar también a la CAMPE que se hizo en Plaza Congreso en el día de ayer por la criminalización a los movimientos sociales. Hoy, por supuesto, estar presentes acá y acompañar a las madres de Plaza de Mayo en esta marcha de la resistencia. Mañana viernes acompañar la marcha que habló el compañero de Las Heras para exigir la libertad, el desprocesamiento de los petroleros, de los obreros petroleros de Las Heras. El 30 de diciembre acompañar un nuevo aniversario de la marcha por Cromañón. Finalmente, armar una red, que es uno de los principales objetivos de este encuentro, fue poder conocernos entre todos, poder armar una red de comunicación entre todos para poder tener una respuesta efectiva frente a cada violación de los derechos humanos que se produzcan en cada lugar de la Argentina. Poder eso, armar una red de comunicación entre todos los presentes y realizar un segundo encuentro de estas características para mitad del año que viene. Eso es, en forma generalmente, las resoluciones que se tomaron. Fue un encuentro muy productivo, creemos que fue muy, muy valioso, muy importante. Nos permitió conocer entre todos, poder establecer relaciones, establecer vínculos y bueno, y hacer más fuerte la lucha por los derechos humanos en todo el país. Gracias. Así que el año que viene tenemos que estar todos en el segundo encuentro. El año que viene tenemos que estar todos en el segundo encuentro nacional que promovimos que no se haga en Buenos Aires esta vez. Una cosa importante que me parece que no dijiste. Tiene un nombre este encuentro y es un nombre muy especial. Primer encuentro nacional contra la represión y la impunidad. Ah, bueno. Disculpe, tiene razón la compañera. Esto se hizo bajo la advocación, llevó el nombre de nuestra compañera fallecida, Adriana Calvo. Adriana Calvo fue aplaudida como la estamos aplaudiendo en este momento. Le agradezco a todos. Gracias, Osvaldo Barros, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Y bueno, acá la coordinadora de aire ya se han dado cuenta, nosotros acá en la Red Nacional de Medios Alternativos estamos tratando de acompañar a las madres de la manera que podemos, que es haciendo lo que hacemos todos los días, tratando de amplificar las voces de los que luchan. Pero la coordinadora de aire es Nora Cortiñas, así que me va a decir, Nora, ¿con qué seguimos? Ahora va a estar Mirta Baravalle y Margarita Pinto, y muy escueto y corto, porque viste, nosotros prometimos que a las 8 terminábamos, como somos un poco incumplidoras, terminará 8:15, más o menos, sobre el banco de datos genéticos. Después va a hablar Beverly King explicando la situación y la opinión nuestra de, no sé si todos los de acá, pero de una plataforma sobre la deuda externa, también muy escuetito, y vamos a permitir que dos madres puedan denunciar una violación a los derechos humanos de sus hijos. Y después, bueno, vamos a darles un abrazo y saludo. Nos metemos ahí entre ustedes y nos abrazamos. Activamos un poco las endorfinas para seguir mañana en todas las cosas que hay. Bueno, ahora va. Bien, Mirta Baravalle, venís, toma asiento y contanos. Dale, vení. ¿No? Bueno. Simplemente vamos a hablar sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, algo que nos preocupa muchísimo, que es muy importante y también muy grave. Pero para hacerlo breve, dadas las circunstancias, aquí Margarita va a poner. Para hacerlo breve y para que se entienda, vamos a leerlo. La sanción de la nueva ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, la 26.548, fue sancionada hace 5 años atrás. Desde la mesa Todos por el Banco insistimos en la constitucionalidad de los 2 artículos de esa ley. Denunciamos el intento de desguace del actual banco y luchamos por la universalización del derecho a la identidad. Con la reglamentación de la nueva ley y el traslado del banco a otra sede que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva llevará a cabo, se desnaturaliza la esencia del Banco Nacional de Datos Genéticos y se afecta su funcionamiento, porque la nueva ley limita su competencia exclusivamente a causas relacionadas con el terrorismo de Estado, restringiendo la universalidad de la labor del banco a los crímenes de lesa humanidad previos a 1983. En esa función, de ello venimos alertando que quedan excluidos de su competencia las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas de las últimas 3 décadas, suspensión de Estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura, los datos genéticos de personas que han asistido al banco por causas judiciales civiles o criminales, juicio de filiación común o particular, o quienes han recurrido al banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su padrón genético. La gravedad que la nueva norma genera implica por defecto la negación del acceso a la justicia y del derecho a la identidad en diferentes causas, y se pierde la condición de gratuidad del servicio, ya que los requerentes deberán acudir a laboratorios privados para realizar los análisis, habida cuenta de que no existe aún una red federal pública consolidada para otorgar el servicio. El potencial traslado físico de las muestras ponen en riesgo la cadena de custodia del material genético entregado al banco con la garantía de reserva de la información. La ley establece una estricta confidencialidad en lo que respecta al archivo de las muestras, por lo que la responsabilidad de la cadena de custodia la tiene la directora. actual del banco y la ley solo puede entregársela a otro director designado por concurso. También denunciamos que la motivación real del traslado es la voluntad del Ministerio de integrar al banco a un instituto de genómica humana, lo cual no solo no está contemplado en la nueva ley ni en sus decretos reglamentarios, sino que perseguiría objetivos muy diferentes. Con estos planteos, desde la mesa de organizaciones Todos por el Banco, hace un año y medio comenzamos una campaña para alertar a la sociedad de las consecuencias de estos cambios y exigir al Estado que cumpla sus obligaciones en la materia sin recortar derechos y con la amplia facultad que posee. Bueno, muy brevemente contado, pero que de alguna manera algo en mi información transmite, ¿no? Así que esperemos que esto siga adelante y que cada vez sea más la gente, las personas estén más interiorizadas al respecto de lo grave y lo importante que es el banco de datos genéticos, que de un día para el otro nos encontramos con que ya parecía que fuera algo que ya no merece confianza. Un banco de datos genéticos que trabajó desde el principio, que comenzaron las posibilidades de saber la identidad de cada de las personas y que se hizo en forma ejemplar y de buenas a primeras es como que lo invalidan. Así que bueno, hay que considerar también y profundizar este punto tan importante. La familia de Ramiro, estaban por ahí, querían venir a contar, se fueron. Bueno, Norita, a ver, Norita, Nora, ¿con qué seguimos, Norita? Mira, aprovechamos el momento mientras viene alguien más. Estábamos recién hablando con los compañeros que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que en algún momento, nosotros estamos acostumbrados a hablar de las luchas de los otros y pocas veces hablamos de las luchas nuestras. Y la verdad, gracias, Omar. Y después teníamos una madre que quería, una mamá que quería decir algo, una denuncia sobre. Sí, la mamá que denunciaba un abuso contra su hijo Ramiro en el centro terapéutico Soles, pero se retiró. Ahora, ¿podemos hablar? Le queremos decir, momento, que cuando nos vamos a despedir, nos juntamos todos, damos una vuelta con ese abrazo de final, ¿eh? ¿Les parece? Bueno, vamos a apurarlo. A ver, Beverly, que va a explicar un poco Beverly. La campaña por Haití. ¿Qué vamos a explicar? La campaña por Haití. La campaña por Haití. Perdón un momentito que estamos ahí enganchados. Bueno, muy pocas palabras porque la verdad que Nora ya adelantó, ¿no? Algo. Pero desde hace 10 años... sabemos que tenemos una deuda creciente, una deuda en este caso con el pueblo de Haití. Un pueblo muy sufrido, pero un pueblo pionero realmente en nuestra América, tanto en la lucha por la independencia, la lucha contra la esclavitud, el primer pueblo libre de esclavitud y en realidad el primer pueblo que anuncia los derechos humanos, pero para todos los humanos y todas las humanas también. Pero desde hace 10 años, países como nuestro, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, tenemos tropas militares ocupando ese pueblo. Escuchamos de los gobiernos siempre un discurso que argumentan que están ahí como una misión humanitaria, que están ahí pacificando a los haitianos, ayudándoles a ver por su futuro. Mientras los haitianos, las haitianas nos dicen sin ningún titubeo que lo que quieren es soberanía y su derecho a la autodeterminación. Y por eso nos reclaman nuestra solidaridad por el retiro de esas tropas de ocupación, por el retiro de todas las tropas y todas las intervenciones que existen contra ese pueblo. Nos queremos en este momento avanzar, digamos, anunciando que tengamos en estos próximos días una alerta muy especial porque la situación en Haití aunque no llegan nuestras noticias, no llega a nuestra televisión, la situación está poniendo muy crítica para el pueblo. Hay una crisis política muy grande que se va sumando a la crisis social y económica. El lunes llega el secretario de Estado de Estados Unidos a Haití para explicar a los haitianos nuevamente qué tiene que hacer para seguir permitiendo que Estados Unidos recolonice su isla. Así que tenemos un deber con las madres, con muchos otros. Venimos haciendo campaña para el retiro de estas tropas y tenemos en este próximo año, 2015, que marca justamente el centenario de la primera invasión y ocupación de Estados Unidos y de Haití, tenemos todos un deber, un derecho, pero también una obligación de solidarizarnos con el pueblo haitiano. Para el retiro de las tropas de la MINUSTAH, el retiro de las tropas de Argentina y la construcción de una política realmente solidaria con ese pueblo. Con Nora, con Mirta, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esa campaña, forma parte de las madres, su lucha y su apoyo también al pueblo haitiano. Así que invitamos a todos a ir conociendo, hay un sitio web que se llama haitinominusta.info, donde pueden encontrar mucha información y conectarnos con nosotros. ¿Verdad, Norita? Mientras empieza a caer las gotas, ¿vos vas a hablar de la deuda? Hoy no vamos a hablar de la deuda porque se va a alargar la lluvia como hace dos días y nos va a arrasar a todos. Bueno, vamos caminando y así van levantando. Quiero agradecer que vinieron los amigos de los vascos. Saben que estamos en una campaña para pedir la libertad de los presos vascos que realmente están en situaciones muy delicadas porque los ponen lejos de sus familiares para que no los puedan ir a visitar y asistir, y además de maltratados. Así que también una campaña que vamos a tener este año 2015. Bueno, gracias, y no leemos todas las adhesiones, y además gracias por estar, y vamos a seguir resistiendo hasta que se cumplan todas las propuestas que salieron acá, hasta que realmente la Argentina tenga el estado de bienestar y esté la Argentina para todos y todos como querían nuestros hijos, nuestras hijas, pero como queremos todo el pueblo argentino. Así que ojalá que se cumpla y que tengamos esta vida digna para todos y todas. Y gracias. Y 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Hasta el jueves que viene, aunque llueva.